Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche haciendo el programa en vivo. Y el jueves lo haremos, pero desde Tandil. Y... desde la ciudad de Tandil. Pero a las 9:30 de la noche. Pero no se va a transmitir en vivo, creo. No importa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Si quieres ser feliz, como tú dices, no analices, muchacho. No analices. Cinco secretos de personas felices. Ah, qué lindo. Muy bien. Este es un trabajo de nuestro equipo de producción para que los oyentes sean felices de una vez y terminen con esta vida de sufrimiento. Primero, a atención, ver, señora, usted que quiere ser feliz y en este momento está lavando la ropa, interrumpa la tarea y escuche, anote, vaya a buscar un lápiz, señor. Sí, uno que ande, señora. Bueno, uno que ande, mojada. Señora, no importa, después le lava los calzoncillos a su marido, señor. ¿Para lo que le van a durar? Sí, ahí está. Primero, comience con un hobby. Sí, consígase un hobby con plata. Un hobby caro. Veterano. Un veterano. Ah, no, un pasatiempo. Las personas que se involucran en actividades interesantes están más satisfechas con sus vidas. Claro. Claro. Si usted colecciona chapitas de gaseosa. Claro, enseguida se vuelve feliz. Si hubiera hobbies interesantes... Distráigase de las preocupaciones, escribiendo, bailando o realizando la actividad manual que más le guste, señor. Todo al mismo tiempo, claro. ¿Cuál es su hobby, señor? Ya lo ve. No, mire. Yo hago canastos de mimbre. ¿Ah, sí? Ya me parecía. ¿Y lo hace todo con sus propias manos? No. Sí. ¿O pide ayuda? No. ¿Es un curso o con algo? Con mis propias manos. Mire, este me lo hice yo solo. Pero qué flor de canasto. Sí, así es. Conocí. Qué maravilla. ¿Cuál es su hobby? Yo colecciono estampillas, la filatelia es lo mío. Ah, ¿y ya llenó el álbum? No se llena, señor, no. ¿Cómo se llena? ¿Cómo no se llena? ¿Qué estafa? Se llena el álbum, claro. Y se manda al correo y te dan una pelota de fútbol. O una muñeca. No, sí, uno va a Parque Rivadavia, acá en Buenos Aires. Sí. Y habla de los sellos postales, intercambia estampillas. Ah. La pasa bomba. Sí. ¿Con otras personas? Con otros. Yo, por ejemplo... ¿Con tipos que juntan figuritas o con tipos que también hacen canastos de paja? No. O de lo que sea. No, ese es otro sector del parque. Ah, o sea, cada uno habla con el que... Claro, o sea, con que, el suyo. No hay intercambio entre los canastos de paja y la filatelia. No creo, no. A mí me parece que sí. Bueno, no, al menos que yo sepa, no. A mí me parece que un hobby es decisivo. Todos los grandes hombres han tenido un hobby. Einstein, por ejemplo, la física. No, señor. Le daba por la física. Cuando no tenía nada que hacer, se ponía a pensar. Sí. Era físico. Era muy relativista, me decía. ¿Sí? Iba al gimnasio. No, señor, era físico. Ahora, el hobby no tiene que estar vinculado a su vocación o su oficio o su principal ocupación. Tiene que ser otra cosa. Que no me interese. Claro, no te tiene que interesar. No, sí, que nada. Le interese, pero que no ¿no sería mejor que te interesara aquello a lo que te dedicas? Además. ¿O te tiene que interesar aquello a lo que no te dedicas? ¿No estaremos agarrando para el lado de los tomates nosotros? Puede ser. La industria del crucigrama tiene. No, hay cosas que le gustan. Por ejemplo, buscar primero un trabajo que no te interese y que te haga infeliz. Claro. Para que después podamos interesarnos en el hobby, ¿no es cierto, papá? Sí, hijo querido, sí. Qué maravilla. Qué suerte. Me voy a conseguir un trabajo bien desdichado para después poder coleccionar chapitas o distraerme escribiendo como Borges. O seguir haciendo eso que haces con las manos. No, puede tener un hobby que es algo que le gusta pero que no lo involucra profesionalmente. Y una profesión que también le gusta, pero que lo involucra profesionalmente en el día a día. La rutina también tiene eso, lo que le gusta. Por ejemplo, usted, los canastos de paja, ¿le gustan? Me encantan. Sí. Bueno, Pero en el día a día, todos los días, Sí, me gusta todos los días. No, pero... Llega un momento que dice, bueno, basta, quiero hacer otra cosa. Yo me lo he propuesto muchas veces. Bueno. Bueno, basta de canastos. Sí, basta. Otra cosa, otro secreto de personas felices. Desarrolle su espiritualidad. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? No sé, pero no me gusta, ¿eh? Para mí eso es un om. El espiritismo es esto. Claro, ahí está, sí, señor. ¿Cómo que la escuela científica? Nosotros vamos. Buen pensamiento, hermano. Pero no, no es el muy buen pensamiento. Sí, espiritualidad es el espiritismo, señor. Yo, nosotros con Dorio vamos a ahí a la escuela científica Basilio. Sí. Y ahí hablamos. El otro día estuvimos hablando con... ¿Con este? Con... No, era... Con César Borgia. Sí. Ah, pero ¿qué? ¿Convocan el espíritu de Borgia? Sí, claro. ¿Qué quiere? Bueno, mandemos mándame un email. No. Somos estúpidos. ¿Y cómo sabe que es Borgia? Porque nos lo dijo el tipo, señor. Bueno, cualquiera. Son ochenta de Borgia. ¿Y quién es usted? César Borgia, dice el tipo. ¿Y qué tiene? Yo puedo decir que soy el Papa Pío II. Pero era un tipo muy creíble, un espíritu. Sí. Bueno, además porque es el que llamamos, si no hubiera, si hubiera sido otro, claro. ¿Cómo se corporiza? Más o menos. No, bueno, pero no a través de una voz, de un gesto. No, hay como una especie de humito. O son señales. O de humita. Sí, a veces es el ectoplasma, pedazos de ectoplasma ahí. Una especie, como dice el señor, el cataplasma. Sí. Pero nosotros tenemos un medium. Si lo mirás con un ojo solo. ¿Él los convoca? El medium es el mensaje para nosotros. El medium. Una medium es. Sí. Catalina, pero nosotros le llamamos Cata. ¿Y ella convoca a Borgia o a alguno más? Dice, ¿a quién quieren convocar? Bueno, dice, vamos a convocar a alguno de los Borgia. ¿Qué le parece César? Porque ya el Papa Alejandro estamos cansados. Sí, y Lucrecia, viste cómo es. Muy bien. Y lo convocamos. ¿Y tardó en venir? Un tipo tardó. Y pidió disculpes. Disculpe. Sí. Está... Tardé un poco, pero la verdad que... Está muy congestionado. No hay que estar molestando a los espíritus que se fueron, señor. No se haga el vivo, eso lo dice por hacerse el vivo. No, señor, usted no cree y se está burlando de nuestra fe. No, pero convoca gente a un lugar, a convocar a Borgia. Hicimos preguntas espirituales. Por ejemplo, ¿qué le preguntamos? Dijimos, ¿estás bien allá donde estás? En el más allá. Estoy pagando mis culpas, dijo. Oh, mortales. Y todos se levantaron. Uno medio amagó quedarse y enseguida lo miramos y se levantó también. Bueno, y después se fue, ¿no? Pero eso no es la dimensión espiritual de lo que estamos hablando ahora. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver qué dice aquí. A ver, vamos a ver. Dice, las investigaciones, es serio, muestran que aquellos que lo hacen... los del anterior. Señor, no es los del canal. Suelen estar más felices y saludables. Claro, qué vivo, ya lo sé. Considere como alternativa la meditación. Sí. Sí. O sea, ponerse ahí panza arriba en la catrera. No, eso no es. La lectura de libros espirituales. Otras prácticas que lo ayuden a encontrar calma. Claro. Usted, por ejemplo, ¿cómo medita? Yo medito panza arriba en la catrera. Bueno, está bien, es una posición. Oyendo las campanas del reloj de Balvanera. Uno tiene que buscar la posición más cómoda. Ah, sí. Para meditar. Sí, sí. ¿Usted medita por saturación? ¿Por qué? Esa no la tengo. Por prepaga, más bien. Porque vio que hay una técnica de meditación que es saturar la mente. Saturar, sí. No, saturar no, señor. Yo lo he visto meditar panza arriba, parecía que estaba durmiendo en el micro. Satura la mente hasta que la mente dice basta, se pone blanco. Pero se pone blanco. Siempre termina con basta. sí. Como todo el mundo. En general, sí. Bueno, cultive amistades. Ah, un día encontré a una joven en la Finojosa. La que estaba batiera. Cultivando unas flores. ¿Qué cultivas? Le dije. Y la joven me dijo, amistades. Ah. La gente más feliz pasa menos tiempo en soledad. Ajá. Sí. Asista, gasista. No, asista. Asista. Claro. Ah, puede ser gasista feliz. Sí, también. Puede sí, ser gasista. Sí. ¿Cómo no? Mira, para mí es gasista. Hay gente para todo. O es el hobby. Se aburrió de los canazos y se dedicó al... Gasista a re... es gasista. Ah. Gasista a reuniones sociales. No, así. Reúna a sus amigos en su casa y llame a los más cercanos para ponerse al día de las noticias. Sí, yo llamo siempre a mis amigos más cercanos, que no son tan cercanos, porque yo vivo en Hurlingham. Y les pregunto, che, ¿cómo salió Argentina en los Juegos Olímpicos? Me dice, perdió en todo lo que podía... perder para ponerse siempre que pueda prefiere el encuentro cara a cara. Sí, porque eso de que me cuenten cómo salió Argentina en los Juegos Olímpicos desde atrás, claro, no sé qué con la porque excusa... por ahí entra alguno y te ve y qué va a pensar. Sí. Te ve, qué va a pensar, está el tipo atrás de mí hablándome así al oído, yo con un canasto en la mano y un cacho de hablándome, dice, ¿qué están haciendo? Me está diciendo cómo salió Argentina en los Juegos Olímpicos. Está cultivando amistades. Mientras cultivo amistades. No está actuando. Y vos sí que sos feliz. Sí. Ningún amigo le va a soplar la nuca así, no se hacen los amigos así. ¿No? Dice, no, usted dice, prefiere los encuentros cara a cara, sí, para poder ver a los ojos a su amigo, y usted ya adivina qué le está pasando. ¿Y para qué lo veo? Amigos, entonces, así. Usted mira los ojos, es como los médicos. Así, lo saca. Te hacen un fondo de ojos. Sí. Lo saca enseguida, dice, como bueno, los hipnotizadores. Contame todo. Después, otro, ese no me gustó. Tómese tiempo para usted. Buscar el crecimiento personal. Mirarse y crecer, sí. es tan importante como pasar tiempo con otros. O sea... Señora... Sí. Claro, otros que no sean su marido. Claro. No se refiere a eso. El otro tiene nombre a veces. Planifique vamos. Una cantidad de tiempo para mí, no con el cornudo de mi marido. Ahora, primero le dice que... Aunque sean unos minutos al día, señora. Claro. 45 minutos, ya está. ¿Qué más? ¿Por qué le pone un nombre, un número arbitrario como 45 minutos? No es arbitrario. Ya, se ha investigado, ¿eh? Sí. Aproveche para escuchar música, leer... Hacerse dar un masaje, asistir a alguna clase, caminar. Hay muchas señoras que son pudorosas a la hora de hacerse dar masaje. Usted se lo merece, señora. Pues claro que sí que se lo merece. Bien merecido. Tiene que decirse a sí misma, sí, yo me merezco... Sí, ¿en voz alta? No, se lo dice para adentro. ¿Y cómo se escucha? Yo me merezco, repiten conmigo, un buen masaje que me conecte conmigo misma y me dé placer. Yo quizás siente mejor, ¿no? Veo cómo se va aflojando. Sí. Sonría, es el quinto secreto. Sí. Hacerlo, aunque no se sienta dichoso, usted sonría igual. A la fuerza, como las azafatas. Sí, hay que hacerlo. Hay libera serotonina. Sin ninguna tonina. Nada. No. Ni tonina ni delfín, nada. Serotonina. Por reírse como un pavo. Sí. La serotonina, señores. En su cerebro. Imagínese una tonina en su cerebro. No le hable así a la señora. Ah, no, dice, es una sustancia que mejora el estado de ánimo. Y aumenta el bienestar. Calcón. El gobierno ha comprado toneladas y toneladas de serotonina y las va a entregar en las escuelas junto con las notebooks. Y la ponen en los bebederos de las plazas también. Sí. Además, quienes sonríen son vistos como personas sinceras. Oh, idiota, sí, claro. No hay cosa más sincera que sonreír, aunque estés triste. Atractivas y sociables. Sí. Si le cuesta, busque chistes en internet. Ah. ¡Oh! Mire películas cómicas. Ay, Dios mío. Bueno, sí. Estoy buscando chistes en internet. A ver, mira este. A ver. Los aviones no se mojan porque llevan piloto. ¡Qué bueno! Me siento mejor que... Bueno, lo importante es reírse. Pero deje de sonreír, deje de sonreír. Quedó feliz, quedó feliz. Parece que hubiera una parálisis facial, parece. No una... El chiste del balón sardónico. ¿Ves que me hace reír? ¿Cómo soñó uno? Yo me lo merezco. Claro, pero se lo dice así. Yo me lo merezco. Está muy bien eso. Fuerte por la calle, yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco. Sí, pero de pronto, recuerde qué es lo que se merece, porque... Algo, sí, yo eso siempre me acuerdo. Algo para untar. Porque quizás se pierde. Además, no se trata de seguir solamente las recetas que damos aquí, sino de encontrar verdaderamente lo que le gusta a la señora. Usted se pregunta, ¿cómo señora se lo pregunta sí, a usted? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí. Recuperé el habla, mira. ¿Usted se sentó alguna vez? Ay, no me haga acordar. ¿Cuánto recuerdo? A pensar. No, a pensar, bueno, no. Y a mí, Vilma, ¿qué me gusta? ¿A mí qué? Vilma. Sí, Vilma, ¿cómo sabe que me llamó Vilma? Sí, lo tengo en la ficha. Ah, sí, sí. ¿Qué es lo que me gusta verdaderamente? Lo que me llena, lo que me... Ay, ah, es fácil, ¿eh? Lo que me llena a mí son los redondos de Ricota. Lo que te gusta. Bueno, entonces, redondos para la señora. Después tiene que encontrar variantes de eso. Sí. Y mire, yo tenía antes, ¿no? Sí. Tenía un amante. Ah, mire. ¿Y qué le pasó? El tiempo. No, ¿el tiempo qué? Le pasó por encima. ¿Qué, se fue él? Él era plomero, ¿vio cómo es el plomero? No sé cómo es el plomero. Y ¿no? El plomero hoy está, mañana no está. Ah, sí. Me dejó por otra. Ah, bueno, y tiene una relación de mucho primero tiempo. Primero nos encontró mi marido. Ah. Un día volvió. Sí. Volvió del trabajo. ¿Quién? Su marido. No, volvió el plomero. Ah, volvió el plomero. Y nos encontró juntos con mi marido. Ah, bueno, pero eso... Bueno, Romero volvió a, no está buscar, la leyenda de la a buscar unas herramientas que se había olvidado. Sí. Y me encontró con mi marido. Bueno, no hay y problema. No le gustó nada. No. Bueno, no le siento. Gustó nada a mi marido. Y... No es de PVC1, claro. Y después me llamó y me dice, me puse celoso. Ah, bueno, usted se estaba enamorando, y, ¿eh? Y bueno, no vino más. Y lo llamé, ¿eh? Tenía la canilla chorreando, sí, y no vino. Sí. Esa cosa de sí. Bueno, pero... No vino más, no. Bueno, no, sí, ya le entendí, me dijo que no fue sí, más. Sí, pero lo dijo también una señora. Ah, bueno. Ahora dígame, ¿y después usted tuvo alguna otra relación que la haya sentido mujer? Mujer, lo que se dice mujer, no. Pero... Anduve con el sillero. Ajá. Un sillero que vendía sillas de mimbre. Que era feliz. Yo de esos que pasaban por la calle. Sí, que les cuelga todo de ese material. Les cuelga todo, efectivamente. Sí, por el trabajo. Y yo lo hice entrar. Ajá. Para elegirse algo usted. Claro, y digo, éntreme unas sillas, a ver cómo me quedan. Y me hizo sentar. Ah. Ese fue el que le conté. Claro, yo le había preguntado y si usted se sentó. Justo entró mi marido cuando él me hacía sentar. Bueno, pero le hubiera dicho, estoy probando aquí... Eso es lo que le dije a mi marido. Sí, está muy bien. Pero justo en ese momento no había traído ninguna silla. Ah. Pero bueno, a medida la horma. Sí, eso decía el tipo. Bueno, no importa, no tengo por qué hacer estas conversaciones. Bueno, con todo eso se es feliz. No sé si con todo eso. ¿Usted es feliz, Barton? En ocasiones. Eso me preguntó hoy el ministro de Cultura, me hizo un reportaje. Ajá. ¿Ah, sí? Y me dijo, lo primero que me preguntó, me dijo, ¿usted es feliz, Barton? qué lindo momento. ¿Y usted qué respondió? No lo sé. Y no le gustó nada esa respuesta. Y no, porque el programa tiene 59 minutos más de duración. Claro, porque... ¿Y? Y nada, ahí se quedó mirándome él un rato. Con un silencio. Claro, porque él esperaba que yo le dijera que sí, y, o que no. Claro, pero no sé... Pero no sé... Le abrió el programa, ¿eh? Y, sí, es muy relativo eso. Sí. Bueno, ¿y usted es feliz, Bartón? No sé. ¿Y usted, Doria? Yo siempre tengo en mente esa receta, que para ser feliz hay que ser muy estúpido, muy egoísta y tener buena salud. Y con la salud me da pena. Señores, le deseamos una vida llena de felicidad. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y luego arrancaremos las butacas, echaremos a las viejas y bailaremos. Paula.